Trampa Pandilla, sean bienvenidas y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Bien, sí, Edad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Siempre me canso al decir eso. Es lo chido de tener el intro de Gina que armó, a quien le mando un gran abrazo. Lo he estado viendo últimamente, anda haciendo ahí también. Bueno, hizo un documental que ya se va a estar transmitiendo ahí en... Bueno, sí es un documental, en Segmento Podrido, del tour, del baile, algo así. Lo hizo dentro de un... dentro de algo de ese tipo de casas de oficios y culturas donde lo conocí. Y está chido, está la entrevista también, esperemos que les guste. Y ya conocerán a Gina, quien está detrás de la voz del intro que vamos a estar escuchando más adelante. Quise iniciar yo para decirles de qué va. Es la primera vez que me escuchas en este intento de programa de radio que lo nombré Sin Licencia. Es pues eso, justo, ¿no? Un intento de programa de radio en el cual narro o comparto mis experiencias acerca de los discos que tengo. Sobre todo ahorita la cuestión de que he estado digitalizando mis discos para crearme archivo punk, como dice Gina. Y pues se me ocurrió, ¿no? Antes así los metía así nada más y los descargaba completos y los mandaba Archie, ¿no? Pero dije, ¿por qué no hago algo de platico, ¿no? El por qué lo tengo, el qué me recuerda, el qué estoy pasando en este momento, ¿no? El escuchar otra vez este disco. Y la verdad es que me pareció para mí muy bonito hacer esto y me gusta hacerlo porque me recuerdo muchas cosas o paso algunas situaciones que, chavales, estaría chido platicarlo, ¿no? Con un disco, unas cervezas y dándome un toque, ¿no? Y es lo que hago actualmente cuando grabo. En este caso, pues, vamos a estar platicando acerca del disco de Guillermo Briseño, que se llama La Banda de Guerra. Es un buen disco y ya les platicaré. Creo que va a ser un programa muy corto. Cómo ubiqué a Guillermo Briseño. Sí, fue algo muy... Bueno, no es que siempre haya conocido a Tommy, pero no. O sea, cómo es que empecé a escuchar su música, que realmente tampoco es que sea algo que escuche habitualmente. Ya mejor me callo, vamos a escuchar el intro y dos rolas de este Briseño, de Guillermo Briseño, que se llama Se me juntaron las damas y necesito despertar. Estás aquí en este intento de programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Necesito

revoluciones paralela al patriotismo. Como anillo al dedo de la ciudad que aprieta el paso en un eje vial que cae en Barranca del Muerto. Luego vienen los insurgentes que a la Reforma fueron a dar, pero si al revés andan las gentes, acaban en un pedregal. Del norte puede cruzar la universidad, porque Zapata no llega hasta el viaducto Piedad, también llamado Alemán, es cosa del primer cuadro. Que los indios ya están verdes, se nos van a desmayar. Que los indios ya están verdes, se nos van a desmayar. Pues tengo que aclarar, fue un error en el nombre de la canción, perdón. Fue Suburbia Madre y yo había dicho... Se me juntaron las damas, chales. Es que ya ni pedo, luego la acabamos bien cabrón, ¿no? Pero pues, a veces se dan los casos en que hacemos las correcciones debidas, ¿no? Como en este caso. Pues como les comentaba, yo cuando ubiqué a Guillermo Briseño, perdón, ando muy simple, fue ya, creo que estaba entrando al bacho o por la secundaria, no me acuerdo muy bien, estaba entre ya el último tercer año de secundaria, ya para entrar al bachilleres. Me gustaba mucho ver a mí películas que pasaban en el 11, ya como eso de las 10 y 11, luego ya las quitaron y ya, sobre todo eran películas mexicanas, estaban chidas, Principio y Fin, ahí vi varias buenas películas, y también en Canal 22. Y ya ven que en ese tiempo pasaban así como que conversatorios o pláticas, ¿no? Con bandas rockeras. Y en una de esas me acuerdo... Y todo eso es algo que la banda que estuvo, que es de mi generación, la banda... Ahora sí como que sin ofendernos, la banda vieja, como diría el muerto de Tijuana, que se vayan a la verga los viejos. Estuvo cagado, ¿no? Su frase de ese güey. Pues en el periódico me acuerdo que salía la cartelera de los diferentes programas. No me acuerdo en qué periódico compraba mi abuelito, que salía la cartelera, ¿no? De lo que iba a pasar en Canal 11, Canal 2, Canal 5. Creo que era La Prensa, no recuerdo bien. Bueno, el chiste es de que todas esas míticas carteleras que pasaban en el periódico, pues yo veía qué trampa, ¿no? Con qué películas o qué iban a pasar en el 11 y en el 22 sobre todo. Y me acuerdo que... Leí ahí que decía, no, el nombre del programa no lo recuerdo, pero decía, no, vamos a estar platicando con el rockero Guillermo Briseño. Y yo dije, güey, ¿qué pedo, no? O sea, nunca lo había escuchado y dije, rockero, así como que unos fundadores del rupestre. O sea, empezaron a decir como que ahí la reseña, ¿no? De quién era ella. Sí, sí me llamó la atención. Dije, ah, güey, pues está chido, ¿no? A mí me gusta el rock, pues a ver qué pedo, ¿no? A ver si de qué trampa con este homie. Y ya cuando me esperé, bueno, que era como a las 10, ¿no? Pues ya hasta esperé para que fuera el programa. Bueno, lo sintonicé la televisión a esa hora. Y ya pues ya le prendí, ya me dije, oye, ¿qué pedo? Y cuando veo un señor así canosito, de bigote de morsa, yo me quedé, dije... Hasta revisé otra vez el periódico, dije, ¿se equivocaron? Digo, se equivocarán con mucha frecuencia, qué trampa, ¿no? Porque no, así cuando yo lo vi parecía un maestro como de química o algo así. Yo dije, güey, van a hablar de política o de ese tipo de vainas, ¿no? Y pues no hablaron de eso, sí hablaron del rock. Sí me quedé clavado porque, ay, güey. Y empezó a tocar el piano. Como bien cagado porque yo me imaginaba lo clásico, ¿no? De batería, guitarra, o sea, pues, estaba morro y aparte pues yo venía de... la escuela del rock urbano, ¿no? O sea, guitarra, bajo, batería, o dos guitarras, vocal y acá, ya saben, greñudos, con sus playeras de Rolling Stone de la lengua, sus Converse. O sea, venía con esa idea, ¿no? De lo que era un rockero. Ya cuando vi al Guillermo Briseño, pues no me lo imaginaba así cuando se hablaba, ¿no? Les digo, parecía un maestro, así se me refiguró un maestro. Y sí estuve a punto de cambiarle, dije, no mames, dije, no mames, mejor busco otra cosa, ya me voy a jetear, ¿no? Y pues ahí me quedé como pendejo y fue cuando dicen, pues, deleite, la clásica, ¿no? Que decía, deleite a los maestros con una canción. Y dije, a ver, y ya que se pone a tocar el piano. Me acuerdo que, no sé si tocó, que a mí me gustó mucho esa canción. Fueron dos las que me gustaron, ya las demás, ya le dije, ah, no mames, ya. Y le cambié o me quedé dormido. Creo que fue que me quedé dormido, más bien sí me quedé dormido. Pero las que alcancé a escuchar, no vienen en el disco. Qué cagado, ¿no? Fue la de Un aplauso al corazón. Esa me gustó mucho. Así cuando la escuché, dije, ah, no mames. Y son de esas canciones que no sabía qué pedo, ¿no? Así como que... cantó esa y Lila, pregúntale a tu retrato, o algo así se llama, que también está muy buena. Y pues de ahí dije, no, está chido, ¿no? Y bueno, ya que dormido ya es otro pedo, ¿no? Y así pues ya dije, ah, no mames. Y empecé a buscar y no encontraba discos aquí a los tianguis que yo iba, ¿no? Hasta que creo que fue en Mix Up donde lo conseguí Guillermo Briseño y así lo agarré luego. No leí las canciones, qué canciones venían, así lo agarré y no venía ninguna de esas, qué mal pedo. Pero ya estuvo chido, la neta, es que estuvo chido. Lo perdí ese disco, luego ya lo volví a armar con otros discos, o sea, estuvo muy chido. Y hasta cuando me enteré de este compa que la canción de Directo al Corazón, Un aplauso al corazón, está muy bonita, o sea, como lo repito, es muy bonita canción para mí. Pero habla del terremoto del 85, o sea, yo no me lo imaginaba, o sea, ahorita ya pues ya que leí, vi una entrevista en, ya saben en qué canal que la mayoría de la gente ve en internet, dije, ah, no mames, ¿a poco es una de ese pedo, no? Del 85 y creo que está dedicada, si no mal recuerdo, a Rodrigo González, y me pareció muy chido, la neta es que creo que es una canción que se las recomienda. O en sí al compa de Guillermo Briseño, creo que es algo que sí te brinca. Ahorita que volví a escuchar el disco, me pareció pues bonito, la verdad es que bonito hablar con tu maestro de química, no sé, o sea, como que a mí se me figuró mucho eso. Hasta cierto grado creo que yo empecé a ver lo que era cierta música, cierto rock, como incluso hasta un poco intelectual y elitista, ¿no? O sea, como que decía, esas bandas, ¿por qué no salen? ¿O por qué no son así tan visibles, ¿no? Como las bandas que yo ubicaba, ¿no? Es como, también te hablan de un apartado, ¿no? Que ya estaban como pues, haciendo sus cosas, ¿no? Y la estaban haciendo muy bien, no lo niego. Como que lejos de por allá, ¿no? Sí. Como diciendo, pues nosotros estamos haciendo nuestra música, nuestro pedo. Pues el que se va a acercar, el que no, pues está chido, ¿no? Que siga en donde se encuentra, ¿no? En eso creo que ahorita yo iba a tirar mierda, iba a decir, no, pinches elitistas y todo. Pero creo que me identifico. en ese sentido, con lo que hago yo en Segmento Podrido, lo que hago en Sin Antena, lo que hago en Narrativas Audiovisuales Salvajes, es de hacer esto a nuestro modo, ¿no? A mi modo de entender, y a hacerlo desde un huequito, ¿no? Desde aquí, perdón, desde el sur de la, desde el sur de la ciudad, ¿no? Hacerlo así, poquito a poquito, con mis recursos, que son muy escasos, hacer estas narrativas audiovisuales salvajes, ¿no? Lejos de lo que se puede hacer o de lo que están haciendo la mayoría de los youtuberos, de los diversos canales de cine, de creación audiovisual, que están en ciertas plataformas tratando de generar, o a lo mejor no, a lo mejor lo están haciendo porque son más accesibles, lo cual yo respeto, ¿no? Es que respeto ese sentido de que pues son, hay que, a veces la accesibilidad pues es parte, ¿no? Tener que firmar un contrato con el diablo, pero bueno, eso ya será otro programa. A lo que voy, perdón, ay, disculpe, chales, qué pena, a lo que voy es de que cuando conocí a cuando escuché su música de Guillermo Briseño, pues empecé a investigar más, pero ya grande, o sea, ya un poquito más viejo. Y que estaba con Sabo Romo, perdón, es que ahorita me acordé de una... Bueno, eso ya lo platicaré en el otro programa de Saúl Hernández, pero con Sabo Romo, creo que se llama La Camarilla, La Cámara. Ese estaba buscando también un cassette o discos de ese grupo, el cual me parece muy chido. Y estaba Briseño, o sea, que como era un grupo así de rock, pero como que lleno de intelectuales, o sea, como que se veía chido. A mí me gustó, no... Nada más me compré un disco y para serles sincero, nada más lo escucho... contadas las, muy contadas, creo que fue después de unos 25, unos 10 años yo creo, que no lo había escuchado, tenía un ratote que no escuchaba a Guillermo Briseño y me pareció chido, creo que, yo creo que ha de ser diferente verlo en piano, creo que hay un disco muy bueno, donde sale él y Petsy Pecani, creo, que es un disco doble, ¿no? Como de esos adólogos. Está chido, creo que se vale la pena escucharlo. Lo voy a tratar de conseguir, ese no lo tengo dentro de mi archivo Pong. Ese sí, yo creo que si lo llego a ver o pues, ahí en mis andares de pepenador o de chacharero, lo voy a comprar sin duda, ya sea en cassette, disco, CD. Ese sí no lo pienso descargar. Lo más fácil sería eso, ¿no? Descargarlo, pero pues lo chido es coleccionarle y buscarle, ¿no? Ya cada quien hace uno con su... lo que quiere con su dinero, ¿no? Y con sus espacios que luego ya ni caben entre tanta chachara. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y los dejo con otras dos rolas de... Ahora sí, no espero cagarla. Los vamos a escuchar corrido de la... ¿Recreación? ¿O... Perdón, espérenme. Es que ando... Chávez, ando bien pendejo. Corrido de la relación. Y al son de la cultura. Y pobreza también de una vez. Vamos a escuchar esas tres rolas y regreso a despedir el programa. Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Hay afectos de tan delicada honestidad, la euforia imperial es el dilema. Su aptitud es la digestión de medio México. Panamá, Samoa, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Alaska, Granada y qué más falta. Hay banderas que rondearon otros vientos y procesos del aire las han puesto en su lugar. Hay banderas que rondearon otros vientos y procesos del aire las han puesto en su lugar. Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Afectos de tan delicada honestidad, geografías de delicada coincidencia, que saludar a un vecino con el dedo en el gatillo, a nadie le resulta natural el sueño de la libertad. libre competencia se hace muerte. Muerte al búfalo imposible, al guerrero, a la confianza y al poeta. El sueño de la libre competencia se hace muerte. Muerte al búfalo imposible, al guerrero, a la confianza y al poeta. Relación entre el corrido y otros tipos de canción. Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Hay que filtrar las aguas de la herencia. hacia atrás se hace de sal. Di que te parece mejor que imaginemos, con tal de proseguir el rito de avanzar. ¿Qué piensas? Ayúdame a cruzar este océano de piano sin sonar. ¿Tú qué suenas? Ayúdame a pensar. Pues bueno, Barrio Chulo, llegamos a esta parte final del programa. Ya nada más para ir dando las gracias por tu escucha. Si es que llegaste hasta el final, bueno, si me estás escuchando, es lógico que llegaste hasta acá. Si es que, pues muy chido, banda, prueba superada. Más o menos me entendiste o trataste de entenderme lo que decía. Y espero que no se te haya complicado mucho. Pues es eso, nada más. Gracias y... pues fue un poco de lo que para mí fue Guillermo Briseño cuando lo conocí, bueno, cuando supe de su música, cuando lo vi en el Canal 11, en esos programas que no sé si pasen todavía. La neta es que no tengo tele, quedó ahí varada en esas madres, chales. No sé si me daría más pena decir que quedó varada ahí en el Monte de Piedad, o que hubiera dicho quedó varada en el punto, ¿no? Así hubiera sido más punk, ¿no? Decir quedó en el punto, lo dejé por unas pinches piedras, unos jalones. No, lo dejé en el Monte de Piedad, homies. Ahí anda. Chales, lo que uno hace luego, pendejo. Bueno, ya ni pedo, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Pero pues acá pues, hay una computadora, creo que tampoco es que me pierda mucho en la TV. Por eso tengo sin antena instalada en mi celular, lo que tú deberías... Ay, no es cierto. Pero sí, está chido. Se me fue el pedo, todo en orden, pendejo. Pues gracias, más que nada es eso. Gracias por escucharme, por tu tiempo y espero que te haya gustado. Supongo que hay más banda que sabe de Guillermo Briseño. Hay programas donde lo han entrevistado a profundidad. La neta es que no creo que no es una falta de respeto lo que hago. Simplemente es mi experiencia, ¿no? Con los discos que tengo. Y así fue mi experiencia con este disco de Guillermo Briseño, que se lo recomiendo mucho, sobre todo en esto. Es que no me acuerdo cómo se llama la banda donde sale con Savo Romo de Caifanes. La voy a buscar y también va para hacer un programa. Y un programa, pues yo creo que estaría chido, ¿no? Ya veré en qué situación me encuentre o qué me ha pasado en mi vida que quiera compartir con ustedes a través de ese disco, ¿no? Espero tenerlo. Ese sí, me gustaría ese y el de con Betsy Pecani. Creo que son buen disco los dos. La Camarilla, creo que serían así, incluso así como de colección, así algo nostálgico. Aunque no fue tanto de mi juventud, cuando andaba en la cuestión de escuchando músicas. Bueno, estaba escuchando, tratando de la búsqueda de música nueva, sobre todo que tienen que ver con el rock, ¿no? Y pues este cayó así, casi por la TV, pensando que iba a encontrar una persona, pues sí, ya adulta, no de esos grados, pero tatuada, así como un típico Alex Lora, ¿no? Que realmente qué bueno que no. Ahorita chales, la neta es que de puto Alex Lora me caga la verga. Nah, tengo que decirlo, cada vez que digo algo de Alex Lora, digo que me caga la verga, pinche viejo loco. Al menos este homie no está así. Bueno, ya, gracias. Ya mejor me callo y vamos a escuchar una rola que se llama... Zapatero a tus zapatos. A lo mejor eso tengo que hacer yo, ¿no? Y dejar de tratarme de darlas de MC. Así es que mejor escuchamos la rola Zapatero a tus zapatos. Y los estamos guachando en el próximo episodio de Sin Licencia. Bueno, en este intento de programa. Ya se viene chido. El segmento podrido, sacrificio. ya las cámaras están a punto de funcionar. Esperemos, esperemos. Donde los hombres son socios y los trabajos rituales.